Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Mi nombre es Jesús Sandoval. Hola, en este programa vamos a tener de invitada a Hannah Renaud. Hannah, preséntate a la gente, por favor. Hola, hola a todos. Yo soy Hannah, evidentemente, y estoy muy contenta de acompañarlos en este programa. A ver, Hanna, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué hago? ¿Qué soy? Bueno, yo soy actriz. Comencé desde muy pequeña, a los 6 años. De hecho, desde mucho más pequeña, con la inquietud. A los 6 años comencé a hacerlo profesionalmente y desde ahí no he parado. Mi debut fue con Wendy de Peter Pan, lo recuerdo perfectamente. Y ahorita estoy en una loca gira con Canclas. Bueno, tenemos que decirles que estamos transmitiendo desde San Luis Potosí. De hecho, este es el primer programa que grabamos de madrugada, es muy, muy complicado. Entonces, esperamos que comprendan un poco nuestra corta reacción. Entonces, estoy más dormida que despierta. Tengo que presentarles a la otra conductora de este programa, que a ella se le olvida su propio nombre, pero se llama Paulina Navarro. Bueno, Hanna, ya que nos estás hablando de la gira, cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de la gira. Yo creo que conocerlos a ustedes ha sido interesante, el trabajar con cada uno de ustedes de diferentes formas. El conocer, bueno, ya pasamos por Michoacán, el conocer a Memo también me gustó bastante, la entrega. Y ahora estar aquí en San Luis y yo creo que lo que más me ha gustado es toda la gente que he conocido y el poder acercarme de esta forma a la poesía también me llena. Hanna, ¿qué te motivó? ¿Qué motivó esa inquietud en ti de comenzar a actuar? Ay. No sabría decírtelo claramente porque pues yo solo recuerdo que yo veía guapísimas a las actrices, ¿no? Y mi abuelo me llevaba mucho al teatro. Y yo las veía guapísimas y yo decía, wow, yo quiero ser esas. Yo quiero verme ahí. Sin duda, mi abuelo fue un gran pilar en esto para que yo pudiera actuar. No, hombre. Perdón, es que me estoy quedando dormida. A ver. Tus influencias como actriz, ya nos hablabas de tu abuelo, ¿no? Pero en el ámbito artístico, ¿qué actriz o qué actor o qué director puedes decir que ha impulsado tu carrera? Bueno, impulsado, pues ninguno. Ninguno me ha como apoyado en ese sentido, ¿verdad? Ya quisiera. Pero yo creo que me han inspirado. Va a sonar muy, muy a cliché, ¿verdad? Pero María Félix. María Félix aunque no era una mujer que actuara tal cual, era ella un personaje, para mí su fuerza me inspira. ¿Quién más? Bueno, Tere María Seves es una actriz de Guadalajara y me inspira. Te puedo decir más. Ay, bueno, es que ahorita la verdad es que ya no hay personas que me inspiren en ese ámbito, pero yo creo que lo que más me inspira fuera de los actores que ya tienen un nombre son esos que no lo tienen y que luego lo tratan de conseguir. ¿Es difícil la competencia en el mundo actoral, por ejemplo? Sí y no. Llega a haber competencia cuando tienes o manejas el mismo perfil. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente cuando se lanza una convocatoria a casting, buscas ciertas características y claro, llegas y dices, ay, se parece a mí. No, sí, esta también se parece a mí. Y esta también se parece a mí. Entonces, cuando maneja las mismas características es cuando llega a haber competencia. Pero la verdad es que, al menos en el lado en el que yo me manejo del teatro, todos tratan como de apoyarse a todos. Y es bonito eso. Claro que me ha tocado también llegar a otras compañías o a otros círculos en donde está pesado y dices, ay, sí, es difícil en ese sentido, pero yo creo que si entre nosotros no nos apoyamos, pues quién, ¿verdad? ¿Cómo es el universo del teatro en Guadalajara? El universo del teatro en Guadalajara es bastante abierto, puedo decir eso, abierto, como puede haber teatro clásico y luego puedes ir al día siguiente a ver una obra de teatro contemporáneo o teatro callejero. La verdad es que hay buena respuesta del público en Guadalajara. Yo soy de ahí, estoy totalmente enamorada de mi tierra, ustedes lo saben. Sí. Y es padrísimo porque tenemos a directores muy grandes y tenemos a chavitos que lo están buscando, lo están haciendo y están creando. Entonces creo que es una gama muy grande de posibilidades para hacer teatro. Creo que definiría a Guadalajara como abierto en... Claro, no solo en ese ámbito, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Pero sí, abierto. Es abierto el universo del teatro. Bueno, ya que estuvimos o nos estamos conociendo en esta gira, nos dimos cuenta que no solo tienes dotes para el drama y demás. Cuéntanos un poquito sobre tus otros proyectos artísticos. Mis otros proyectos artísticos. Bueno, ay... Yo no me considero escritora. yo no me considero escritora, pero pues cuando ya son más de 3 personas las que te dicen y las que tratan de impulsarte y te dice exactamente lo mismo que te dijo la otra, dices, ok, quizás sí pueda llegar a hacerlo. Entonces, estoy en una antología que está publicando El Pato con Canclas. Es un poemario bastante interesante en donde se maneja un concepto de aviario y trabajo con otros 7, me parece. Uh-huh. 7 poetas, 4 mujeres hermosas, no, 3 mujeres hermosas, yo soy la cuarta, y 4 galanazos. Y pues nada, estoy muy contenta. Trabajo ahí participo ahí con 5 poemas míos. Y Y pues nada, estoy contenta, estoy emocionada, es diferente. Nunca había hecho, cabe recalcar que es mi primera publicación. Y estoy contenta más que nada porque la editorial que me está publicando es también la que me impulsó a hacerlo. Y eso es bonito. Bueno, vamos a ir con este primer bloque musical. No sin antes recordarle a nuestros patrocinadores, Red Hot Sex Shop, Los Poetas Pobres También Son Persona y Colectivo Reciclaje. Esto que vamos a escuchar se llama Porcelain de Red Hot Chili Peppers. Y después vamos a escuchar a Sauron con el Elixir. En un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. Si estás aquí, mi cuerpo cae. siluetas salvajes haciendo creíble la existencia de alguien. Posas sin miedo alguno a la sombra del arte. Prosas de tu cuerpo rimando con cada parte de la imagen. Parecen montañas la masa que le rodea, escuchando el canto fúnebre de una pequeña idea. Puede ser una bestia o la figura retórica de todas mis creencias. Parece como perfecto. Ofende a Dios la magnitud de su encanto. El ruido de mis ojeras aligera el silencio de tu líquida presencia. Desencadenas el vigor de lo abstracto, como el gato a la puesta de sol. Un garabato, un rato a solas conmigo, puede durar 10 años. ¿Qué son 10 años? Moribundos pájaros jadeando al océano. Sea mi mal un tallo para tus pétalos. Dos aves sobre lo que sabes, para ignorar el sabor de lo efímero. Un organismo compuesto de líbido, labios carmesíes y la carne de tus tímpanos acariciando el cielo del inquilino, que me gusta llamar el hombre aburrido. Bueno, este texto que acabo de leer se llama La fotografía del gato que tomó mi amigo el drogadicto, de Victorino Cafega. Está incluido en este poemario en el que también participa Hanna, que se llama Patos sin jaula y poemas en cautiverio. Uh-huh. Que bueno, en el tercer bloque Hanna va a estar leyéndonos algunos de sus textos, perdón. Tienen que comprendernos, en verdad, son... Es muy temprano, ustedes no lo saben, pero ustedes son las 5 de la tarde y les vale madre. ¿Y si durmieron? Bueno, a ver, Hanna. Ojalá, Paulina, sea eso, es que ya... Ya vamos a empezar con el psicoanálisis. No, ¿cuáles son tus libros favoritos? Mis libros favoritos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Momo. Oh. Momo es uno de mis libros favoritos porque... Ay, porque es Momo. O sea, no puedo decir... Para mí es un libro perfecto. En muchos sentidos. Y me enseñó bastantes cosas. En una época que necesitaba saberlas. Hay un libro que es de Juan Rulfo que se llama El Llano en Llamas. El Llano en Llamas me gusta muchísimo. Muchísimo, y yo recuerdo que mi abuelo me lo leía. Y mirad, ¿qué te gusta? 12 años después, yo estuve presentando una adaptación del Llano en Llamas, específicamente del cuento Anacleto Morones, que habla, pues, de las mujeres de Amula, y me tocó ser Pancha Fregoso, y para mí fue muy gratificante cuando me quedé con el papel y me dijeron que sí. Pues directamente mandé un besito al cielo. Y mi tercer libro favorito. ¿Sí me pusiste el límite 3 o qué? ¿No? Sí. ¿Sí? No, ya estoy mirar, como... No, solo dije tus libros favoritos, pero bueno, te doy chance que sean 3. Como Peña Nieto. Como Peña Nieto. Pero no la cague. La Biblia. ¡Ah! Ya no te vamos a invitar. Se no, cancela no. Este programa. No. La verdad es que debo de aceptar que disfruto mucho los libros de método actoral. He leído bastantes, pero pues no me voy a ir por ese lado tampoco. Hay un libro de poesía mesopotámica que me gusta bastante, no recuerdo la editorial, es una antología de poesía mesopotámica, y yo creo que fue mi primer acercamiento a la poesía, y por eso como que tiene un lugarcito especial en mi corazón. Bueno, está bien, corregiste el pequeño traspié. No. Solo por eso te perdono. ¿Qué opinas tú del arte contemporáneo? Ay, el arte contemporáneo. Sabemos que a ti lo que te gusta es la Biblia, pero... No, bueno, el arte contemporáneo, yo siempre he dicho que así, ese arte contemporáneo, clásico, mientras tenga calidad. Todo está perfecto, ¿sabes? Mientras sea arte con calidad y tenga ese enfoque y esas ganas de dejar una semilla en la persona o de crear un sentimiento o de erizar pieles, para mí todo está bien. He visto arte contemporáneo buenísimo, tanto pictórico como dancístico, como teatral. Es que me quedé pensándolo porque aunque yo soy de esa rama, he visto teatro contemporáneo pésimo. Yo creo que el contemporáneo y el teatro como que sí se pueden amigar, pero luego como que se pelean y como que nada más no. En cambio, en lo pictórico, wow, mis respetos para muchos artistas contemporáneos y en lo dancístico también. Y bueno, en la música ni se diga. Ya se me olvidó que te iba a preguntar. Ah, no, ya. Fue inmediato. Cuéntanos sobre tu colaboración en Casa Musa. Mi colaboración en Casa Musa. Yo soy muy amiga de Rosa Barrera, Rosita Barrera, donde quiera que estés, te adoro. Un beso en el cachete. Y ella creó Noches de Arte y creó la revista Poética, en la cual yo participo ayudándola con los artistas. Esta revista Poética tiene como fin el hacer el hacer promoción a los artistas. ¿Qué quiere decir? Que si tú acabas de lanzar tu libro, me marcas a mí o le marcas a Rosa, ¿sabes qué? Quiero un espacio, dame chance de leer cierta cantidad de poemas, de presentar mi libro y venderlo. ¿Sabes qué, Hanna? Yo soy cantautor y tengo concierto en un mes. Y tengo que vender boletos. Me das chance de tocar unas 4 a 5 canciones y vender boletos, claro, vente, ¿sabes? De eso se trata el proyecto. Y yo estoy pues ahí ayudando a Rosita en lo que puedo. Me pongo de presentadora. Organizo a los artistas que van llegando, porque también es un foro abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Pues yo escribo, pero pues yo no tengo ni presentaciones ni nada, yo nada más quiero vomitar todo lo que traigo adentro y todo lo que mi libreta pide a gritos que salga. Ah, va, párate y preséntanos lo que nos tienes, o dinos lo que nos tienes que decir. Más que nada ese es el proyecto y mi participación en Casa Musa. Ya son 3 años. Es triste que la hayan clausurado. La clausuraron en estos días, hace una semana o dos. Y es triste porque era un foro bastante grato, riquísimo para estar allí. Y bueno, no tengo nada más que decir, más que salvemos a Casa Musa, por favor. Hashtag, voy a crear un hashtag ya. No Biblia, sí Casa Musa. Ese va a ser mi hashtag. Bueno, vamos a hacerte la pregunta que antes era la pregunta tradicional de planos y no planos, antes de que nos internacionalizáramos. Okay. ¿Qué opinas tú del ambiente artístico en Guadalajara y de los apoyos para el mismo? El ambiente artístico. Bueno, ya lo habías preguntado, si estás medio dormido. Yo he preguntado del ambiente teatral, no del ambiente artístico. Y ahora hablo más de cuestiones como gubernamentales. Oh, ya veo a dónde va dirigida tu pregunta. Ay, es que el gobierno cuando quiere es un amor y otorga a manos llenas. Me ha tocado participar en los concursos de pastorelas y gracias a Dionisio ganarlos, pero también me ha tocado que vamos y metemos proyectos y rechazan y rechazan y rechazan y rechazan. Creo que, tristemente, solo apoyan lo que saben que les va a terminar generando una ganancia. A ellos, no tanto a nosotros como actores, no tanto a nosotros como, o a ellos como directores, porque ellos, el gobierno, más que ver por los artistas y por el contenido que le va a dar a su pueblo, ve por sus propios... Palabra, se me olvidó. Intereses. Entonces creo que eso es bastante triste porque hay contenido muy bueno. No, más bien, no hay contenido bueno porque el gobierno no lo apoya. Y me ha tocado ver funciones que está apoyando el gobierno en donde prácticamente no le dejan nada al público. Y obviamente sabemos que para ellos es mejor que su pueblo no tenga cultura, no se despierte en muchas cosas y mantenerlos en la ignorancia. Entonces me causa mucha tristeza eso, ya que el teatro de hecho fue diseñado para eso, para enseñar a la gente, para llevarlos a lugares y hacerlos sentir experiencias mediante otras personas y transportarlos a cultura. Bueno, vamos a ir con este segundo bloque musical. Esto que vamos a escuchar se llama Heart in a Cage de The Strokes, y después vamos a escuchar a Raiden con esto que se llama Controversia, y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. Better when I'm fucking around, and I don't ride better. atrás verás. Ya no mata al hip hop, chico, solo quiso volar. Vino, le di alas y voz, salió de su jaula mordaz. Tienes lengua pa' hablar, habla. Me darás la razón, habla. Perderás la razón, habla. No estaré en tu prisión, calla. Que yo mantendré mi misión mejor que si tiras a darme de. Si me ves, mira bien o mírate y tírate, ¿qué crees? Pararme los pies, pues bien, párame si puedes. Jamás detendrás mi ilusión, quizás morirá el soñador. No mis ganas de soñar, soñar y sonar. Cruzar el mar con un renglón, contar la distancia que hay de la boca al corazón, por vocación, por dar al play. Cansado de tanto kirigai, tan retrasados un estáis. Vivís en Gasta Paradise. Mi paraíso es la tierra que piso, porque mi hogar son las personas, no los sitios. Y de momento puedes intentar matar las marecillas del reloj, pero no pararás el tiempo. Ajo y agua y jarabe de palo al que le joda verme frente al blog. Pues no te queda, te comento. Corre, corre, ve, dile a todos que no hay paz. Sin cabeza como un mensajero a su sultán. Tantos en la lupa lo que escucha que queman y no. Yo no es que me venda, chicos, soy un vendaval que va y se va. Vivo muy lejos al margen del que dirán y de mentiras varias, de peña estrafalaria, de charlatán de feria. Que si me subo al carro y ponen a caer de un burro. Yo poco barrio y mucho curro. Lo que me duele no es la opinión de un sector de gente, es que la gente sea sectaria. Eso es lo deprimente, paria. Un paso al frente, no por llevar la contraria. Al contrario, por representar sin miedo a represalias. Sin miedo a secas a lo que venga detrás. Solo podrás lanzar piedras a tu tejado lejano. Quieres que avance el rap con huecos de madera al andar. Y así no crecerá ensanchado, pero deformado. La habéis matado tantas veces que me enfermas y culpables van de jueces. No me vengas con sentencias. Sarta de sandeces que vertéis sobre mi senda. Que nada es lo que parece y parecéis la teletienda. Para quien me entienda, podría devolveros la mierda con creces hasta ahogaros en vuestra insolencia de herejes. Pero tengo otra apetencia, despertar conciencias y tu impotencia. Si quieren que lo deje y no. No es que esté entrando en el trapo, estoy derribando a tu tropa. Caen como mapes al suelo, de los os presto una mopa. Idiotas buscando relevo, y no es que yo esté en otra liga, es que ni siquiera la juego. Veo, veo árbitros vistiendo de negro, pero se os ven los colores. Cuando pitáis el partido estáis calentando banquillo para salir y tan fríos. Mi mayor logro es que el gente haga suyo algo mío. Ya ni entras tú, ni tú, ni tú. Si llego al sumo con un micro, chico, tú ni mu. Hazme vudú, o me trabas, la superaré. Tantos queréis joderme que al final me haré un harem. Esto no es rap, esto es pod, no, no es popular. Esto es viral y se contagia como una sonrisa, como la risa de un bebé, sin complejos. Tú de pegar, solo pegas al resto el bostezo. ¿Por dónde empiezo? Si siempre soy más de señales, vale. De llegar más lejos, de romper clichés y techos. Acto de poses, no tendría señales, pusilánime a mí. Si vas a hablarme aquí, tratas de usted, todos iguales, parece. Clones, malos actores, portéis papeles, merecéis el ratchet. Pide al código si cierro el puño y giro en la manivela. Hasta elevar el dedo corazón, como pidiendo un taxi. Que os mande bien fuera, a ver el mundo lejos del país. Veas que si aquí tú no eres nadie, menos allí. Te hagas un sol que usen para decorar tetrabricks. Me los beba de un trago y recicle por un buen fin. No tengo fans, tengo cómplices sin etiquetas. No decenas de mecenas que me paguen la coca y los petas. No lleno salas, lleno personas que llenan salas. Repletas de personas completas que me dan las gracias. Gracias por lo que hago, por no tirar de ego, por no dar y dar palos de ciego. El movimiento le parece un circo que está lleno de payasos, viendo cuando caben en un mini sin frenos. Y yo no paro y espero que es tarde. Yo extendí la mano, me la apartasteis como Dani Alves. Tal vez sea happy en mis canciones, pero al menos digo algo. Y por hacer canciones no me creo más que nadie. Si quieres tírame del barco, que la sangre llega al río. Cuando lo hagas verás antes que me he ido. Solo quedará un barranco, una cascada hacia el olvido más eterno, y entonces sabrás quién ha perdido. Es la voz de todos los oyentes. Cansado de ti, de que sonáis a lo mismo de siempre. Si aquí estoy pez, ser el salmón que va contra corriente. Me pica en el anzuelo, nada y sube la pendiente. No es por hacerlo diferente, es por hacerlo como nunca. De la cuna hasta la tumba, cueste lo que cueste. No me creo un referente, pero no hay quien me discuta. Que mi voz se escucha de este a oeste. Lo oíste, de punta a punta. Haré de puente, punto en boca. Si quieres vierte pestes, estoy hecho de otra pasta. Lejos de tu conjura de idiotas. Se llevará el peso. Se llevará el peso. Y estamos de vuelta aquí en Planos y No Planos en este último bloque. Y bueno, vamos a abrir este bloque con algunos de tus textos, Hanna. Bueno. Este se llama 10 pesos, y quiero que sepan que fui inspirado gracias a Paulina, porque ella tiene uno que se llama 5 pesos, y dije, yo le voy a duplicar aquí el pedo. 10 pesos. Véndeme 10 pesos de tu tiempo. Sí, 10 pesos. porque para ti el dinero es más importante que el amor. Dame 10 pesos, véndeme tus caricias, revéndeme tus labios, hazme un trueque en vez del amor. Es más, devora mi cartera entera. Si es necesario darte cada puto día... No, perdón. Cada puto peso de mis días. Lo haré. Compraré tu tiempo. Pero quédate conmigo. No necesitas robar cajeros. No necesitas siquiera ir al gimnasio. Si te quedas a mi lado, podríamos hacer el trueque por el mejor ejercicio sin necesidad de levantarnos de la cama. Toma mi vacía tarjeta de crédito, tan vacía como están mis días sin ti. Gasta cada dólar que no tengo. Viaja a Francia con mis sublos, pero viaja conmigo. Llévame de nuevo una lluvia de estrellas, aunque eso de caro nada tenga. Devora mi despensa y déjame sin nada que comer. Total, si ya me dejas sin aliento, ¿qué más da? Véndeme, por favor, véndeme 10 pesos de tu tiempo. Entra en mí una y otra vez, como lo haces con mi terminal. No, con mi tarjeta a la terminal. Déjame sin un peso, pero por favor, comparte cada gasto conmigo. ¿Por qué no? Tus hábitos. Me paso por el culo tus hábitos. Me importan un comino tus malos hábitos. Quisiera, de hecho, lidiar con ellos cada puto día de mi existencia. Estoy molesta. Sí, estoy enfadada. Desesperadamente loca por ellos. Me irrita el hecho de que no puedas ver que amo con pasión la peor versión de ti. Y es que me parece tan ilógico que no comprendas que eres lo que más me duele. Me carcomes, me quemas, me desbaratas. Eres perfección y fracaso, eres ímpetu y decadencia. Eres cada letra en mi libreta. Eres mi peor castigo y mi más bello regalo. Provocas un despertar en el desierto de mi clítoris. Empapas cada parte de mi piel. Juegas con mi desordenado cabello cuando se te antoja. Corrección. Juegas con mi desordenado corazón cuando se te antoja. Disfrutas mi dolor sexual, sentimental y mental. Amas rodearme de palabrería barata, lavarme el cerebro, exprimirme hasta secarme y luego botarme cual prenda vieja. Lo peor de todo es que no se quita esta masoquista ilusión de que volverás a mí para quedarte y usarme cada día de tu vida como tu prenda favorita. ¿Otra? Sí. A ver, yo creo que diario. Día 24. Toma el diccionario y comienza a buscar sinónimos para hacerme entender que no me quieres. Que quizá me quisiste, pero ya no lo haces más. Mi día después de todo intenta ser habitual. Me sirvo una taza de café matutino y me dispongo a seguir adelante. Cojo las llaves de mi auto y conduzco sin rumbo por el desierto de mis recuerdos. Me petrifico al percibir a lo lejos el perfume de tu piel. Sigo el aroma que me lleva sin más aquella sudadera que me prestaste en los días de invierno. Regreso a casa recordando que olvidé ponerme las bragas. Es difícil acostumbrarme a ellas después de que tú buscabas cualquier excusa para quitármelas. Está bien, lo acepto. Extraño cómo tus dedos creaban océanos en mi clítoris y cómo provocas una expansión de sentidos en cada rincón de mi cuerpo. Mi día termina como empezó, buscando tu olor entre mis sábanas y rogándole al cielo porque llegues a casa. Día 25. Tomo el diccionario y busco sinónimos para hacerme entender que no me quieres. Bueno, vamos a continuar con este programa porque si no vamos a acabar con los textos que están en el libro. Y luego ya no lo compran. Bueno, oye. Y ahora sí llegó el momento de la pregunta internacional de planos y no planos. La verdadera filosofía de este programa. Ajá. A ver, Si tú fueras un taco, ¿qué taco serías? ¿Y por qué? ¿Es neta que me van a hacer eso? ¿Sí? Ay, santo Dios. Ay, no, es que me voy a escuchar bien, bien cerda, pero en Guadalajara hay unos puestos en zonas estratégicas, ya sabes, ¿no? Que son exactamente iguales, tienen una lona roja enorme y son de carnitas, güey. No puedo con los tacos de carnitas. Son de cerdo, por eso dije que me voy a ver bien cerda. Pero para mí son los tacos más deliciosos del mundo. Aparte están tan llenos y están tan bien servidos que puedes hacer dos tacos en uno. Entonces, creo que más que nada por irme por el lado de, ay, es que yo sería taco por de bistec porque hay esto, el otro, aquello. No, yo me iría más por el sabor. Y para mí esos son los tacos más ricos. Entonces yo creo que sería un taco de carnitas bien servido, de esos de Guanatos. Ok, muy bien. Esa pregunta me gusta mucho porque dan cada respuesta que, Dios mío. Porque a fin de año vamos a hacer una taquiza con todos los tacos. Ay, por amor. Y los vamos a invitar. Pero a que nos vean quizá comer. A fin de año ya no coma carne, entonces... ¡Uh-huh! Así más carne para el resto de los invitados. Bueno, ya casi tenemos que cerrar este programa. Nada más quiero que nos hables acerca de tu trabajo como ilustradora en el libro de Dave Amaya. ¡Ay, es verdad, ya lo había olvidado! Es mi primer trabajo como ilustradora. Es que les digo que Pato con Canclas me ha llenado de muchas cosas y me ha hecho, pues ahora sí que creérmela que puedo hacer varias cosas. Fue bastante interesante porque Jesús... no me dejó leer los textos antes de hacer las ilustraciones. Me dijo, ¿sabes qué? Tú hazlas y yo ya veré dónde las pongo. Y es muy curioso porque, por ejemplo, hay un texto buenísimo de Dave que se llama Butterfly. Y yo, sin haberlo leído, hice un corazón humano, o la forma de un corazón humano, la silueta de un corazón humano, repleto de mariposas, y fueron esas cosas mágicas que pasaron y que si tú ves el libro dices, ah, esta ilustración fue creada para este texto, cuando no, eso fue padrísimo ya haberlo armado, me encantó. Digo, Dave es un escritor bastante bueno, sus textos son buenos en muchos sentidos y yo estoy muy, muy agradecida de que él haya permitido y de que ustedes hayan permitido el que yo fuera la que lo ilustre, aparte de que soy la primera ilustradora del Pato con Canclas como tal. Es el primer libro ilustrado del Pato con Canclas y eso, bueno, pues me llena de orgullo. Bueno, si quieres mandar saludos, tienes 30 segundos. Ok, saludos a mis papás porque los extraño mucho y a mi hermano, a mis hermanos y a Rosa y ya a los demás que se jodan. Los amo a todos, es mentira. Y bueno, les recordamos que en nuestra página elpatoconcanclas.wixpage.com ya pueden adquirir ambos títulos. Uh-huh. Esulticia de un corazón desilvanado de Dave Amaya y Patos sin jaula y poemas en cautiverio, que bueno, de hecho va a estar disponible hasta el 5 de agosto, pero pues ya pueden irse emocionando si quieren. Y bueno, agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores, Los Poetas Pobres También Son Personas, Red Hot Sex Shop y Colectivo Reciclaje. También agradecemos profundamente a Jacobo por la edición de este programa, porque pues esperamos que nos haga sonar más despiertos de lo que realmente estamos. ¡Ay, por favor! Le mandamos un saludo enorme a Sergio Fong y a toda la gente de La Rueda Cartonera, a la gente en Guadalajara, a los que nos escuchan en diferentes partes de este bonito país. Y bueno, esta fue una emisión más de Planos... Y no Planos. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.